Los lugares pequeños existen dentro de los vasos y en las grietas nefastas de las partículas de polvo. Están contenidos en sí mismos, vaciados de colores, temblando en sonidos. Los lugares pequeños son destruidos con el vaivén de una sombra o tu mirada desenfocando el vapor. Aparecen y desaparecen a cada momento, emitiendo sonidos sordos. En un lugar pequeño hay espacio para tu espera de aquel día hace 10 años, o cuando profanaste tu regalo de Navidad antes del rito. Cada vez que abres una puerta, en el ingenio de la cerradura, se destruyen terribles miles de lugares pequeños. Ellos guardan el mapa perfecto de la estática disposición de las sombras. Lo inevitable de su destrucción provoca el desplazamiento de estas. Tiempo indeterminado en búsqueda de la perfecta combinación de los microimanes de las cintas magnéticas que solo sirven como respaldo para los registros. La base para el misterio del ruido blanco, un acercamiento y la intuición de su ocurrencia. La tranquilidad de un sonido continuo, un sonido que ocurre eternamente en el aire, en el ambiente. El compositor solo moldea y define el principio y el final. Lo aleatorio, lo completamente blanco, la suma de todas las posibilidades. El punto de vista del diseño sonoro debe poner atención en lo que ocurre en el entorno, auscultando por los micrófonos, no debe fijarse en la posición final de los microimanes. La posición relativa de los sonidos y su existencia física cubriendo el panorama sonoro. El espacio como una experiencia del aire contenido en el mismo espacio, que a su vez contiene el sonido. Por ejemplo, las aves pueden ser objetos sonoros aleatorios. El sonido que emiten determina su ubicación, su distancia y su tamaño. No solo sus partes orgánicas dan pistas sobre el total de sus características. La experiencia aleatoria descansa en cada pliegue de las plumas de las alas, en el aire recortado por sus cuerpos en vuelo, o en las construcciones de madera que reciben y hacen rebotar los sonidos, en las máquinas que avanzan, en las personas que se acercan o en las que se alejan. El significado verbal se redefine en la madera cambiando su tamaño, en la temperatura del aire agrandando las construcciones, en los ecos subterráneos de nuestros pasos. No existe la experiencia sonora pura, no existe la audición focal, el sonido es movimiento, las variables son infinitas. El desplazamiento de la cinta magnética emulando el paisaje con señales eléctricas análogas a los estímulos exteriores. El desplazamiento de la cinta magnética no es completamente silencioso. El registro implica una retroalimentación. Se graba la acción de grabar. El instrumento de registro se convierte en objeto sonoro registrado, ocupando su lugar en el paisaje sonoro. El artificio técnico se funde con la actitud del paisaje. Sin registro no puede reproducirse lo registrado. La trampa se cierra sobre sí misma. Cada cual trae su sonido, su sola ocurrencia determina su ubicación perfecta, su realidad. Los objetos capaces de emitir sonido se afinan automáticamente de manera constante. Ninguno está fuera de lugar, ninguno parece artificial, aunque realmente lo sean o lo aparenten. Por un momento la característica aleatoria de las aves desaparece, pero solo es una máscara sonora. El aire trae y lleva los sonidos, mezclándolos perfectamente, ecualizándolos. Mientras tanto, la cinta magnética registra y traduce las variaciones eléctricas de los sonidos, como las cámaras fotográficas y las variaciones lumínicas. Sonido en movimiento, imanes perfectamente ordenados, según una determinación, un orden al azar, según las variaciones eléctricas del entorno. La máquina de registro siendo parte del registro. La experiencia sonora es relativa, personal, única, irrepetible. La adopción de un sistema de registro implica su adición a la experiencia sonora. Esto no es un paisaje sonoro, es el registro de un paisaje sonoro. Al parecer, solo eso es posible. La aceptación del medio de registro implica la adición de un elemento nuevo al paisaje sonoro que se pretendía registrar. Siempre en el fondo de la grabación nos encontraremos con la intención de su registro. No existe el registro puro, capaz de eliminar la maquinaria que lo generó. La experiencia sonora debe asumir esta condición. La experiencia de la audición en estéreo aspira a representar el enfoque multicanal de la audición de un entorno real. Thank you. El día 28 de enero, mi papá sufrió una caída de altura, la cual le provocó una fractura en su rodilla izquierda. El siguiente registro se hizo con una grabadora de microcassette en un pasillo del Hospital Regional de Punta Arenas, fuera del pabellón de traumatología, en el segundo piso, mientras esperábamos que lo trajeran en camilla desde el primer piso. El registro original fue digitalizado conectándose a la salida de la grabadora de microcassette a la entrada de audio del laptop. Luego fue editado, obteniéndose 13 minutos lineales, los cuales a su vez fueron separados en cuatro partes. Algunas partes se situaron en la posición menos 50 del panorama estéreo, haciendo la siguiente analogía. Menos 50 es igual a rodilla izquierda. Para el primer corte se montaron cuatro copias del mismo con un desfase temporal entre una y otra. Para el caso del segundo corte se montaron dos copias y una de ellas se reproduce en reversa, debido a que volví sobre mis pasos mientras caminaba por los pasillos del hospital. Adicional a lo anterior, mientras se trabajaba la mezcla, se hicieron dos tomas de audio anexas. La primera, las palabras "Don't walk" a través de un emulador de voz. Las variaciones en el tono y velocidad se consiguieron repitiendo seguidamente la orden de reproducción. Dicha repetición se deforma a tal grado que se confunde con las ruedas de la camilla. Y la segunda, Proverbios 5.1 por medio de un audiolibro para iPod. El montaje total tiene una duración de 5 minutos 35 segundos. En él se rescata la especial acústica que tienen los pasillos del Hospital Regional de Punta Arenas, sonidos que están destinados a desaparecer debido a la inminente construcción de las nuevas instalaciones del hospital en otra ubicación. Además, busca reflexionar en torno al sonido de los paisajes emocionales presentes en los pacientes y familiares de los enfermos. En este caso, la situación perceptiva se vale de un foco artificial, la frase "Don't walk", para apreciar de una manera distinta el contexto y eco natural de los pasillos del hospital. Adicional a estos elementos acústicos, las experiencias personales hacen las veces de puente entre diversos intervalos de nuestra propia biografía, conectando dichas experiencias con el conocimiento colectivo de nuestra cultura. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't look. Don't Don't what? Don't what? Don't what? Don't what? Don't what? Don't what? Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. La concreción de la siguiente obra acusmática tiene como fuente inicial el texto llamado Obras, publicado en formato PDF en la página www.sech.cl. Por medio del software en línea Bosmi, se grabaron 4 registros con voces sintetizadas, 2 en inglés y 2 en castellano, masculina y femenina respectivamente, las cuales a su vez fueron procesadas a través del software AudioPlay, el que permite la modificación de los parámetros de altura, semitonos y velocidad del sonido. De acuerdo al rango de variación de estos parámetros, se generó una guía o matriz de registros que buscaba apreciar el movimiento de uno de ellos al reproducirse en bucle cada uno de los registros del llamado obras, mientras el otro parámetro se mantenía fijo en una de 3 posiciones: mínimo, normal o máximo. La calibración del movimiento del parámetro móvil se logró por medio de la división en secciones iguales de tiempo en una extensión total de 5 minutos de duración. Posteriormente, por medio de un proceso selectivo de los registros efectuados, se procedió al montaje de las nuevas pistas sonoras obtenidas. El acto de montaje sonoro y la calidad de las pistas implica cierta confusión intencional, además del ruido cognitivo que se genera al escuchar fragmentos que nuestra percepción intenta identificar. Esta fragmentación y superposición de sonidos culturalmente reconocibles provoca que nuestra situación auditiva se torne precaria y frustrante, modificando las relaciones con los sonidos y la evaluación de lo que realmente significan. A medida que avanzan los sonidos, el cerebro insiste en realizar el contraste con un original referencial, intentando percibir remanentes de significado verbal. Es decir, las fuentes sonoras utilizadas insisten en su propia determinación auditiva. El procesamiento y la mezcla permiten oscurecer los sonidos sin eliminar por completo nuestra conexión contextual con la fuente. Sin embargo, en el proceso de la audición y posteriores audiciones, redescubrimos o imaginamos las relaciones existentes, realizando de esta manera nuevas deducciones auditivas. Thank you.

Sobre la realización de Esto no es un paisaje sonoro. Se define cesura como la pausa hecha en un verso para regular el ritmo. Se elige libremente una palabra. Se escribe con letra imprenta sobre una hoja de papel en la esquina superior izquierda. Se repite una y otra vez en voz alta, cambiando su velocidad y volumen. Lo anterior busca confundir significado de significante, hasta el punto que la manifestación fónica de la palabra se fusione con los signos lingüísticos que la forman. Tu voz, diciendo la palabra, lentamente se tomará el lugar ocupado por los trazos en la hoja de papel. Esto permitirá apreciar las pausas existentes entre cada signo lingüístico, es decir, entre cada sonido emitido. Dichas pausas, silencios o inexistencia de sonidos generarán sus propias manifestaciones físicas. Ante tus ojos aparecerán, en el sonido emitido por tu boca, las cesuras que trae dentro la palabra elegida. La perturbación producida a tus sentidos te devolverá la visualización de los signos lingüísticos espaciados entre sí. En el renglón siguiente escribes nuevamente la palabra con las cesuras descubiertas. Este último grupo de signos lingüísticos, letras, pasará a ser tu nuevo foco de atención. Ahora tienes frente a ti una especie de frase o verso con sus cesuras claramente indicadas. Estas pausas se convertirán en espacios no utilizados, en la ausencia de trazos o en la ausencia de sonidos. Ahora repites con la segunda frase o verso el procedimiento de leer una y otra vez en voz alta, modificando velocidad y volumen. Tal como ocurrió la primera vez, tus sentidos confundirán el significante de las palabras que forman el verso y nuevamente encontrarás pausas entre los signos lingüísticos o entre las palabras. El proceso puede resultar en una iteración eterna o estar predeterminado por la elección de un número al azar o, por ejemplo, por el resultado del lanzamiento de un dado. Con el procedimiento descrito anteriormente, nos valemos del significante para ensayar y o escuchar un significado nuevo. Sin embargo, el ejercicio trae oculto una trampa, ya que el sonido que completa la imagen, palabra o grupo de signos lingüísticos, es generado por la manifestación fónica propia de dichos signos representados en la hoja de papel, la manifestación fónica que conocemos y hemos aprendido como parte de nuestra educación. La relación o unión entre sonido e imagen se torna confusa, ya que ambos establecen en nuestro pensamiento una relación de recíproca dependencia. Nuestro pensamiento colorea nuestra voz y reflexionamos lo que decimos. Sobre la realización de esto no es un paisaje sonoro aural. Internet ha posibilitado el intercambio digital. Gracias a los software de libre descarga, es posible ir desde la imagen al audio o viceversa. Los territorios en realidad solo tienen una extensión que los identifica. .txt, .doc, .jpg, .mov, .wav, .aif, .mp3, etc. También ha facilitado el recambio de dichas extensiones creando vasos comunicantes, puentes, lazos, ataduras, hipervínculos. Un territorio que originalmente pertenecía o se creó al amparo de la imagen puede ser reprocesado y reconvertirse en un territorio con extensión de audio. Los pasaportes están diseñados con ceros y unos, con valores verdaderos y falsos, con luz y sombra. Se puede transitar entre ellos, pasar de un sitio para ir al otro. La fisura, que no los divide del todo, entre dichos territorios ahora es franqueable, permitiéndonos circular por ellos, moviéndonos de forma continua para alcanzar el punto de partida. Internet ha dejado en evidencia las fisuras entre los territorios, y a la vez ha entregado metafóricamente el link como un puente entre ellos. El link es la metáfora del transitar. Para transitar era necesario tener un medio de transporte que permitiera ir de un territorio al otro. El texto genera a la red, por lo tanto, la idea o concepto de la frase o medio de transporte debe contener una trampa que facilite el recambio de extensión. El acto de decirla sigue el proceso voz, micrófono, editor de audio, editor de imagen, es decir, de .aif a .mov. Y el acto de escribirla sigue el proceso texto, editor de texto, editor de audio, es decir, de .txt a .aif, completando una suerte de tránsito desde lo sonoro a lo visual y de lo visual a lo sonoro. Los territorios son develados, traducidos a unos y ceros. Internet entrega las facilidades para circular por ellos, para ir y volver, por medio de un software que altere los sonidos de acuerdo a las variaciones lumínicas recibidas por una cámara web. Los sonidos a modificar tienen su origen en el acto de importar un archivo de texto digital que fue tecleado en un editor de texto, y las variaciones lumínicas proceden de las imágenes en movimiento obtenidas del procesamiento de las representaciones gráficas de la voz, que se generan en la pantalla de edición del editor de audio. Podemos circular libremente. La fisura ha sido franqueada. Thank you. La experiencia sonora debe ocurrir rodeada de un cúmulo de interrupciones. El diseño sonoro debe contener lo que las grabaciones comercialmente aceptadas anulan por mala producción. El ruido blanco es la sangre del sonido y su tránsito debe hacerse evidente, molesto, repetitivo. El retardo sirve para congelar la escucha, reduciendo la experiencia sonora a una imagen casi detenida, no necesariamente constante. Los vinilos y las muescas del CD son la expresión física de esa detención. Marcas y surcos para atrapar el sonido, y la canción hermosa suena retardada, detenida, atrapada como en sueños. Los software permiten leer los píxeles de la imagen, asignarles sonidos, y su disposición bidimensional es transformada en partitura. Una imagen atrapada en lenguaje de luz y sombra, siendo a su vez retardada una y otra vez por el delay, el retardo, la imagen de la imagen, el sonido del sonido. Enfrentar una imagen y un sonido, hacerlos observarse, y en ese momento extraño, mirarlos de reojo. La experiencia sonora insiste por acostumbramiento a repetir la canción que creímos escuchar. ¿En dónde habita la canción hermosa? En el tiempo que ocurre durante su audición o dentro de nosotros, en los átomos de sonidos que se quedan en el cerebro una vez que ya se ha silenciado. ¿Cada canción hermosa se merece esta desconstrucción para escucharla realmente? Tal vez algunas no, pero estaban ahí, atrapadas en los surcos de un vinilo o en las muescas de un CD esperando ser descubiertas. Sin embargo, a solas nuevamente, volvemos a la canción limpia y dejamos que ocurra sin interrupciones, sin tantos cables y delay de por medio. Escuchar una canción sin oírla realmente, y luego de improviso la apreciamos por primera vez y descubrimos una canción grandiosa. Tal vez solo sirva como una trampa para escucharla mejor, dejando en evidencia el envase, el contenedor, pero no creo que se pueda lograr tanto con estas técnicas que interconectan cables y efectos. Y el cerebro, siempre tan estructurado, no puede dejar de escucharla una y otra vez en su propio tiempo. Tal vez ya nos pertenece, porque el diseño sonoro logró detenerla, solo por un momento. Sonido diseñado para ver el sonido, ortopedia de por medio y nuestro arrepentimiento al final de la audición. Thank you.